profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas para usted y, por supuesto, para cuantos con usted se dignan escucharnos. Estábamos hablando sobre las claves encontradas en el rollo de cobre, entre los rollos que se encontraron en Qumrán. Y el tema general es el nuevo templo. Pero lo que es realmente importante en todo esto que quedamos la vez pasada en nuestro estudio de su contenido es la lista de lugares en los que se enumera tesoros jamás imaginados. Joseph Melech, editor oficial del manuscrito, analizó los textos y llegó a la conclusión que las cifras allí dadas eran demasiado grandes como para ser auténticas. Parecía imposible que tanta riqueza acumulada permaneciera escondida durante casi 2000 años sin descubrirse. Debido a esto, se dedujo entonces que el contenido del documento era una exageración fantasiosa de riquezas y tesoros incalculables. Sin embargo, Melech no fue capaz de explicar las razones por qué los habitantes de Qumrán grabaron el texto en un material diferente a los cueros y papiros utilizados para el resto de los manuscritos. Pues bien, mientras este señor Melech se dedicaba a buscar justificaciones al texto, el británico Jan Allegro, especialista en filología semítica y en la paleografía de los manuscritos, inició por su cuenta una serie de campañas clandestinas en busca de los magníficos tesoros descritos en el rollo de cobre. Este señor Allegro siguió un itinerario de investigación a través de los lugares descritos en el documento y después de una larga serie de excavaciones por el desierto de Judá, abandonó la búsqueda. El rollo de cobre contiene una lista de 64 lugares donde supuestamente están ocultos los tesoros. Es como el plano de un tesoro en el que primero se nombra un lugar geográfico, todos los cuales son desconocidos, ya que se usa un nombre en clave y luego se detalla la cantidad de riquezas escondidas y el método para sacarlas a la luz. En la mayoría de los casos, las riquezas se refieren a objetos de oro y plata relacionados con la liturgia y las prácticas religiosas, lo cual hizo que los primeros investigadores identificaran esas riquezas con los tesoros del templo. Se habla de más de un centenar de toneladas de metales preciosos. Hoy, 56 años después de su descubrimiento, todavía no se ha podido descifrar el contenido exacto de las palabras del rollo de cobre, aunque algunos investigadores le restan importancia y lo identifican con un escrito metafórico e imaginario. Otros consideran el documento un texto cifrado del cual aún no tenemos la clave para resolverlo. Bien, los primeros basan sus argumentos en el carácter, digamos, apocalíptico del grupo de Qumran, quienes, debido a sus creencias mesiánicas y del final de los tiempos, llegaron a pensar en un más allá colmado de riquezas y tesoros incalculables, mientras que los otros basan sus argumentos en que nadie sabe a dónde fueron a parar todas las riquezas y tesoros del Templo de Jerusalén, ya que los romanos nunca los llevaron a Roma y que no hay rastro de ellos por ningún lugar, digamos cualquier otro lugar. Bueno, al final el autor del manuscrito habla de un duplicado del rollo también escondido y en el que se encuentran las claves para descifrar los enigmas del texto y los lugares en donde fueron sepultados los tesoros. El investigador K. MacArthur sostiene que sin esta segunda copia no se podrá descifrar el código del documento. Pero ¿qué en cuanto a la búsqueda de claves adicionales? Además de los 64 lugares enumerados en el rollo de cobre, los investigadores ahora creen que hay muchos más sitios en donde se encuentran ocultos rollos y otros tesoros del templo. La comunidad, digamos, esenia del Qumran existió por más de 2 siglos hasta que fuera exterminada por los romanos en el año 70 de nuestra era. Ahora bien, ellos usaron cientos de cuevas como lugar de escondite para sus manuscritos y otros tesoros. Muchos eruditos están convencidos de que todavía hay manuscritos ocultos. Un grupo de arqueólogos está realizando una búsqueda en el área usando no solo los métodos tradicionales, sino herramientas de alta tecnología para localizar tesoros enterrados. Incluso un equipo de la NASA desarrolló una tecnología que permite que los científicos puedan hacer un análisis de frecuencia molecular no invasivo de las características del subsuelo a cientos de metros debajo de áreas determinadas. Por ejemplo, durante el alunizaje del Apolo, una versión más primitiva de esta tecnología permitió que los astronautas determinaran cuáles lugares eran mejores para extraer muestras de minerales. Esta clase de análisis permite conocer el tipo de moléculas que se encuentran en materiales debajo de la superficie del suelo. Usando esta tecnología, los arqueólogos pueden localizar cuevas subterráneas, túneles e incluso objetos. El uso de estos análisis de frecuencia mostró que allá en Qumran todavía se encuentran enterradas por lo menos unas 40 jarras. Además de que las jarras están, digamos, intactas y que muchas contienen manuscritos en pergaminos. Más que eso, otras lecturas indicaron que hay otro rollo de cobre, alfarería, objetos de madera, de varios metales y cuero. Basados en estas lecturas y exploraciones adicionales, bien, el gobierno israelí ha expedido un permiso escrito para que un grupo de investigación comience las excavaciones para recuperar estos objetos. Pues bien, el gobierno israelí ha dicho que si logran recuperar los manuscritos, los entregará a la comunidad de eruditos para que los examinen. los arqueólogos necesitarán varios años para excavar las cuevas más grandes a unos 12 metros debajo de la superficie, porque claro, deben seguir los requerimientos arqueológicos exactos y registrar, digamos, minuciosamente los artefactos descubiertos en el estrato terrestre correspondiente. Pero ¿qué en cuanto a los tesoros ocultos del templo? Un buen número de arqueólogos dirigidos por el profesor J.T. Millick, asociados con la Universidad de Londres, inicialmente concluyeron que la lista en el rollo de cobre de artefactos ocultos no era más que un cuento exagerado de supuestos tesoros. La razón básica de esto es que los arqueólogos rechazan o rechazarán esta lista, porque lo hicieron así, es porque el valor de los tesoros descritos por el rollo de cobre sumaba unos 3.282 toneladas de oro y 1.280 toneladas de plata. Esto es mucho. El peso del antiguo talento hebreo variaba entre 75 a 125 libras, por lo tanto, si estimamos que el talento tenía un peso aproximado de 100 libras, y teniendo en cuenta que el precio del oro para el día en que estamos preparando este estudio, es de 971,80 dólares por onza, el valor del oro. Sería entonces 510.311.616.000 dólares. Y el de la plata, cuyo precio por onza es de 19,31, sería 39.546.880 dólares. Mucho dinero. Sin embargo, si consideramos que el tesoro del templo era el depósito no sólo de ofrendas en dinero y artículos religiosos de valor, sino que allí también se guardaba, digamos, la riqueza nacional secular de Israel, bueno, entonces el valor combinado de los artículos mencionados en la lista no parece nada exagerado. El tesoro del templo contenía una cantidad enorme de vasos y utensilios en oro y plata, y a esto tenemos que sumarle que servía como banco central, tanto para el gobierno como para los ciudadanos privados. El escritor romano Cicerón criticaba que Israel hubiese acumulado tan vastos tesoros de las enormes cantidades de oro con que, digamos, contribuían cada año los millones de judíos fieles que estaban esparcidos alrededor del mundo. Se estimaba que más de 10 millones de judíos vivían en el exilio al este, digamos, de Jerusalén, en el área en donde se encuentra actualmente Siria, Jordania, Arabia Saudita, Afganistán, Irak e Irán. Además que un número igual de judíos vivía en el occidente del Imperio Romano, en Europa y África del Norte. El historiador, digamos, judío Flavio Josefo escribió en su obra Antigüedades de los Judíos que cuando el general Pompeyo capturó a Jerusalén en el año 63 a.C., el cónsul romano Marco Licinio Craso demandó y exigió un tributo inmediato de más de 10.000 talentos del tesoro del templo. Una gran porción de digamos, del ingreso anual del templo se derivaba del tributo de medio siclo que se exigía anualmente a cada ciudadano varón de Israel. Y los millones de judíos religiosos que vivían fuera de Israel y del gran número de prosélitos gentiles que también habían abrazado el judaísmo. El medio ciclo del templo, que era usado exclusivamente para propósitos religiosos, tenía el doble de valor que el ciclo regular, digamos, y era igual a 2 días de salario de un obrero promedio. Es probable que el tributo anual del templo sumara más de 1,000 millones de dólares. El tributo acumulado cada año y a lo largo de los siglos produjo una fortuna inmensa. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.